silencio atravesó los muros de la indiferencia. Para escuchar los lamentos, alimento en la inercia. Colectiva agonía, productos hacia el consumo. Envasaron vida viva en un vicioso círculo. Toneladas de acero pusieron frente a mis ojos. Y detrás de esas paredes aún existe un vínculo. Bastardos de mierda que te ven como un objeto. Propulsores de miseria ocultaron tu sufrimiento. El frío cuchillo en tu cuello o en tu boca un anzuelo. Solo puede generar más odio eterno en mi pecho. Hermano mío, algún día podrás gozar mirando el cielo. Cuando estemos bajo tierra y ya no exista el cemento. Hermana mía, algún día podrás gozar mirando el cielo. Cuando estemos bajo tierra y ya no exista el cemento. Corran fuerte y vuelen libres cuando puedan escapar. No son parte del comercio, son instinto y libertad. Ni sus carnes, ni sus huevos, ni sus líquidos de vida son excusas válidas para generarles agonía. Corran fuerte y vuelen libres cuando puedan escapar. No son parte del comercio, son instinto y libertad. Ni sus carnes, ni sus huevos, ni sus líquidos de vida son excusas válidas para generarles agonía. En bandejas de plástico o de vidrio las vitrinas. Cercenados sus cuerpos, proteína y vitamina. Los reducen a comida, arrebatándole su vida. No me hables de tolerancia, de respeto y empatía. Autoritaria y egoísta es tu fachada de simpatía. Tu comodidad pasiva permite que esto siga. Tus costumbres y comida, otra víctima asesina. Reproduce la especista sociedad de jerarquía. Si bien rechazo y abstinencia es parte de autocomplacencia, la trascendencia del consumo va más allá de la conciencia. Lo que se ingiere tiene un costo por sobre lo monetario. El agobio diario no se oye nada libertario. Demasiada relevancia se le da a la vida humana. Se prioriza su bienestar ante nuestras hermanas. Saludos a quienes nos escuchan en la cuarta edición de programas de la radio Ondas Libertarias. En este marco quisiera aprovechar para hacer la invitación a la primera reunión de carácter abierta que se llevará a cabo el próximo domingo 9 de mayo por la tarde en la ciudad de San Salvador, donde quienes formamos parte de este proyecto queremos hacer la propuesta a más compañeros y compañeras de sumarse a este proyecto y a la vez hacer una reflexión crítica del camino recorrido hasta hoy. Si tienen interés de participar, pueden escribirnos a nuestra página de Facebook Radio Ondas Libertarias o a nuestro correo radioondaslibertarias@raicet.net. Bueno, realizada esta invitación, nuestro programa de hoy es la exposición del texto Archipiélago, Afinidad, Organización Informal y Proyectos Insurreccionales, hecho por compañeros y compañeras de su Punto Media, que se presenta a sí mismo como un aporte para incentivar la propagación del germen anarquista insurreccional y entrar en un debate respecto a los objetivos y bases para afrontar la guerra social que se desarrolla en las distintas regiones del mundo. En nuestro blog, junto con la descripción de este programa, dejaremos como siempre los enlaces para quienes gusten descargar tanto el texto como el corto. Como opinión, pienso que es fundamental el tema de la organización. Es algo que se ha mantenido dinámico dentro de las experiencias anarquistas. Y justamente este texto habla desde ahí, desde las experiencias organizativas, y las propone en base a distintos contextos y objetivos. El día lunes escuchábamos las transmisiones de Radio Ondas Libertarias en el programa Voces Combativas sobre cómo el sistema de dominación es capaz de absorber y asimilar las distintas expresiones organizativas y reivindicativas. Ayer martes, nuevamente con el programa Opiniones, el compañero trataba, desde su contexto de experiencias y mirada, acerca de algunas problemáticas en torno a la organización y acciones por el movimiento o individualidades anarquistas. Pero además de esto, vemos cómo sigue siendo tan presente la necesidad de discutir acerca de la organización y las afinidades, cuando a través del tiempo vemos cómo los partidos políticos centralizados se han presentado como la máxima expresión organizativa, o distintos grupos con problemáticas en común, como por ejemplo los sindicatos traicionados por sus dirigentes, por esas cúpulas burocráticas, o cómo se encapsulan las distintas expresiones que luchan contra las opresiones siendo institucionalizadas, respondiendo a ciertas coyunturas y moviéndose apenas dentro de ciertos parámetros, o aquellas ausencias de iniciativa dentro de grupos supuestamente autónomos, siempre esperando ser guiadas, o aquella preocupación que nos inunda por la inacción, el número de personas, de cómo hilarnos con nuestras afinidades, entre tantas otras cosas. Pues bueno, el texto invita a esa reflexión. Cuestionamos los modelos colectivos, las estrategias y también desmitificamos la acción individual. Dichas estas palabras, pasaremos con una canción y luego continuaremos con el primer bloque del programa. Te condena este estado de conformidad normalizada, cega, incapaces de ver clara esta realidad mientras te explotan, te matan. ¿Qué fin tienen los actos cuando están hechos sin sentido? Se expropian de tu vida y te sientes algo podrido. Será tu indiferencia la que te apuñale, aparentando ser alguien cuando ya no eres nadie. Aprovecharon de tu aceptación y tu silencio te llevó a la autodestrucción. Toma un respiro y observa cómo violentamente exigen y cortan tu vivir cotidiano. No caminas de tu mano, te roban, te destruyen y eres servil, mal estado. Tu silencio cuando justo, moralmente vacío, que refleja la carencia de querer sentirte vivo. Agotaste toda tu fuerza en parecerte al patrón, renegaste de tu esencia y hoy tu enemiga soy yo. Apuesto por la manada que se alza, que aniquila el conformismo en cada acto y que no tranza. Si fuera el insurrecto, no detenga la amenaza. Si fuera el insurrecto, siempre lejos de la masa, que no entiendes de cordura, mucho menos nuestra rabia. Se les sale por los poros que del poder tienen ganas. Esos cuellos retorcidos no se cansan de inclinarse ante sus amos, de no romper con la farsa. Quieren abrazar la histeria de este mundo agonizante, y que muera quien espera. Florezca la insolencia, no vendrá un mundo mejor. A la vida del pueblo muerto, dancemos sobre el terror. Este es tu estado normal, acumulado en la comodidad para obtener tranquilidad y con facilidad. Entregaste tu vida, asumiste un compromiso horrible para cada día. Atraído o atraída por la misma idea, que servir para recibir es lo que te queda. Conviviendo con el miedo de perder lo material y quemar, que sus mentes sean caminaría. Te aferraste con fuerza a la ruleta de la suerte. Que premia no es a ti precisamente, siendo lástima a veces por ver sus desolaciones. La que justifica hasta diario entre frustración, abrazando la pasividad, bajaste la mirada, hiciste cómplice por una vida acomodada y posicionada. Te puedo divisar, de estas alturas nada más voy a considerar. Cómodos, cómodas, comportamiento condicionado o crónico, que crean cabezas con cárceles, castigos, creencias corruptas, coercitivas que consumen, corrompen cuestiones consideradas como crímenes. Cómodos, cómodas, comportamiento condicionado o crónico, que crean cabezas con cárceles, castigos, tencias corruptas, coercitivas que consumen, corrompen cuestiones consideradas como crímenes. ¿Por qué volver a las preguntas sobre afinidad y organización informal? Ciertamente no porque nos falten intentos de explorar y profundizar estos aspectos del anarquismo, no porque la discusión de ayer como la de hoy no esté inspirada de alguna manera por ellos, y tampoco porque haga falta textos. Es cierto que la mayoría de ellos están en otros idiomas, tal vez aquellos que presentan de una manera mucho más dinámica el tema. Sin embargo, ciertos conceptos requieren de un esfuerzo analítico y crítico permanente, si no quieren perder su significado al ser usados y repetidos con demasiada frecuencia. De lo contrario, nuestras ideas corren el peligro también de convertirse en un lugar común, en una evidencia, un terreno fértil para aquel juego de la competencia de la identidad, donde la reflexión crítica se vuelve imposible. También sucede que la elección de la afinidad para algunas personas se desestima rápidamente, como si se tratara de una relación basada en sus propias ideas, una relación que no permitiría un contacto con la realidad, ni tampoco con otros compañeros y compañeras, mientras otras personas la agitan como una bandera, como una especie de lema. Ninguna actividad humana es posible sin organización, al menos si entendemos la organización como la coordinación de los esfuerzos mentales y físicos que consideran necesarios para lograr un objetivo. De esta definición podemos deducir un aspecto importante, que a menudo se olvida. La organización es funcional, está dirigida hacia la realización de algo, hacia la acción en el sentido más amplio de la palabra. Aquellas personas que hoy instan a todas a organizarse con ausencia de metas claras y mientras esperan que desde el primer momento de organización todo el resto se desarrolle automáticamente, dan por hecho que el organizarse es un fin en sí mismo. En el mejor de los casos, tal vez esperen que de esto salga una perspectiva que no pueda imaginar por sí mismo o que no puedan dibujar, pero que solo sería posible y palpable dentro de algún tipo de entorno colectivo y organizado. Nada es menos cierto, porque una organización es fructífera cuando se nutre, no de una presencia cuantitativa banal, sino de un número de individuos e individuas que la utilizan para alcanzar un objetivo común. Dicho en otras palabras, no tiene sentido creer que al organizarnos las cuestiones de cómo, qué, dónde y por qué luchar se resolverán con mera magia de lo colectivo. La organización está por lo tanto subordinada a lo que uno quiere hacer. Para las personas anarquistas también es necesario agregar los lazos directos que necesitan existir entre lo que uno quiere hacer, el ideal por el cual uno lucha y la manera de obtenerlo. A pesar de los actuales juegos de disfraces y jugadas de palabras, los partidos políticos todavía se consideran en sí mismos un medio adecuado para luchar contra los mismos partidos políticos. Todavía lo vemos plantear hoy la afirmación política de las fuerzas productivas como un camino para terminar a la vez con las relaciones capitalistas. Las personas anarquistas no tienen nada que ver con ese tipo de especie de trucos de magia. Para ellos los fines y los medios deben de coincidir, pues la autoridad no puede combatirse con formas autoritarias de organización. Aquellas personas que se pasan el tiempo desmenuzando los puntos finos de la metafísica y encuentran en esta afirmación argumentos contra el uso de la violencia, una coartada o una capitulación de las personas anarquistas, demuestran a través de esto sobre todo su profundo deseo de orden y armonía. Toda relación humana es conflictiva, lo que no significa que sea autoritaria a la vez. Hablar sobre estas cuestiones en términos absolutos es ciertamente difícil, lo que no elimina el hecho de que la tensión hacia la coherencia es una necesidad vital. Si hoy pensamos que la afinidad y los grupos de afinidad son la forma más adecuada para luchar y la intervención anarquista en la conflictividad social, es porque esa consideración está íntimamente ligada a cómo concebimos esta lucha y esta intervención. De hecho, existen dos caminos para enfrentar la pregunta. Caminos que no son diametralmente opuestos necesariamente, pero que tampoco coinciden totalmente. Por un lado, existe la necesidad no negociable de coherencia. De ahí viene la cuestión de la medida de ciertas formas de organización anarquista. Tomando como ejemplo organizaciones de síntesis con programas, algunas declaraciones de principios y algunos congresos como federaciones anarquistas o estructuras anarcosindicalistas que responden a nuestra idea de anarquismo. Por otro lado está la cuestión de la adecuación de ciertas estructuras organizativas. Esta adecuación hace más la pregunta sobre la base de las coincidencias históricas, de los objetivos que quiere alcanzar y por lo tanto la forma organizativa que se considera más apta para eso, del análisis de la situación social y económica. A algunas de las grandes federaciones también les habría gustado tener en otras épocas pequeños grupos que se muevan con autonomía y agilidad, pero en el nivel de adecuación a la situación, con gran dificultad, se pueden excluir a priori que en determinadas condiciones la elección de una organización anarquista de lucha específica y federada, de una constelación guerrillera, pueda, o mejor dicho, podría responder a ciertas necesidades de manera mejor. Creemos que contribuir a las rupturas insurreccionales y desarrollarlas esto es hoy es la intervención anarquista más adecuada para luchar contra la dominación. Para las rupturas insurreccionales nos referimos a rupturas intencionales, aunque temporales, en el tiempo y el espacio de la dominación, por lo tanto, una ruptura necesariamente violenta. A pesar de que tales rupturas tienen también un aspecto cuantitativo, ya que son fenómenos sociales que no pueden reducirse a una noción o acción aleatoria de un puñado de revolucionarios, estas se dirigen a la calidad del enfrentamiento. Apuntar contra estructuras y relaciones de poder, romper con su tiempo y espacio y permite a través de las experiencias hechas y los métodos utilizados para autoorganizarse y de la acción directa, volver a cuestionar y atacar más aspectos del dominio. En resumen, las rupturas insurreccionales nos parecen necesarias en el camino hacia la transformación revolucionaria de lo existente. De todo esto se deriva lógicamente la cuestión de saber cómo las personas anarquistas pueden organizarse para contribuir a tal ruptura, sin renunciar a la difusión siempre importante de las ideas anarquistas. Según nosotros, hoy no se trata de reunir a toda costa la mayor cantidad posible de personas en torno al anarquismo. En otras palabras, no creemos que lo que se necesite son organizaciones anarquistas fuertes con un amplio espectro capaz de atraer a todos los explotados y excluidas, como un preludio cuantitativo para estas organizaciones que a su vez, cuando llega el momento de la señal de la insurrección. Además, creemos que es impensable en nuestros días que las rupturas insurreccionales puedan partir de organizaciones que defienden el interés de un grupo social particular, comenzando, por ejemplo, de forma más o menos como los anarcosindicalistas. La integración de tales organizaciones dentro de la gestión democrática, de hecho, responde perfectamente a la economía capitalista contemporánea. Es esta integración lo que hizo imposible cruzar potencialmente desde una posición defensiva a una posición ofensiva. Finalmente, nos parece imposible que hoy una conspiración fuerte pueda, a través de diferentes operaciones quirúrgicas, hacer temblar la dominación y arrastrar a los explotados y explotadas en la aventura insurreccional, más allá de las objeciones que se puedan hacer en contra de esta forma de considerar las cosas. En otros contextos históricos, como por ejemplo, donde el poder estaba muy centralizado, como en la Rusia zarista, todavía se podían imaginar de algún modo las hipótesis de un ataque directo contra el corazón, en este caso el asesinato del zar, como un preludio de una revuelta generalizada. En un contexto de poder descentralizado como el que conocemos actualmente, la pregunta ya no puede ser golpear el corazón, con la hipótesis de un escenario donde un golpe bien dirigido podría hacer temblar la dominación en sus cimientos, lo que obviamente no quita para nada la validez de un tiro bien dirigido. Por lo tanto, se deben explorar otros caminos. Reflexiones en torno a la afinidad y grupos de afinidad. Hay muchas desventajas de frente a la afinidad. De hecho, es mucho más fácil y mucho menos exigente que inscribirte a algo, ya sea a una organización o a una asamblea permanente, y asumir y reproducir características formales, en lugar de llevar a cabo una larga e inagotable búsqueda de compañeros y compañeras con quienes compartir ideas, análisis y proyectos eventuales. Porque la afinidad es exactamente eso, un conocimiento recíproco entre compañeros y compañeras, un análisis compartido que conduce a las perspectivas de la acción. La afinidad se dirige por un lado hacia la profundización teórica y por el otro hacia la intervención en la conflictividad social. La afinidad se coloca radicalmente en el plano cualitativo, aspira a compartir ideas y métodos y no tiene como meta un crecimiento infinito. Para algunos compañeros y compañeras, sin embargo, una de las principales preocupaciones, aunque bien escondidas a veces, parece seguir siendo el número. ¿Cuántas personas somos? ¿Qué debemos hacer para ser más? Son algunas preguntas que se plantean. Desde la polarización de tal cuestión y desde la confirmación de que el día de hoy no somos muchos o muchas, dado por el hecho de que muchos otros no comparten nuestras ideas, tampoco es que sea de manera inconsciente, deriva la conclusión de que deberíamos crecer numéricamente, evitando poner un énfasis de ciertas ideas. Hoy en día es raro encontrar personas que tratarían de venderte una tarjeta de membresía para alguna organización revolucionaria que tenga como objetivo crecer cuantitativamente y aspirar a representar a la mayor cantidad de explotados y explotadas. Sin embargo, son muchas personas las que piensan que esa es la mejor manera de dar a conocer a las demás personas en qué consiste la organización consensual en actividades como bares autogestionados, talleres, conciertos, etc. Seguramente estas actividades tienen su papel, pero cuando enfrentamos el tema de la afinidad estamos hablando de algo más. La afinidad no es lo mismo que la amistad. Por supuesto que las dos no excluyen la una de la otra, pero no porque compartamos determinados análisis significa que vamos a dormir juntas o viceversa. De la misma manera, no solo porque escuchemos la misma música significa que queramos luchar en el mismo camino en contra de la dominación. La búsqueda de la afinidad ocurre en un nivel interpersonal, no es un hecho colectivo, un asunto de grupo, donde siempre es más sencillo seguir a otras personas que pensar por una misma. La profundización de la afinidad es evidentemente una cuestión de pensamiento y de acción. Sin embargo, al final la afinidad no es el resultado de llevar a cabo una acción en conjunto, sino que es un punto de partida para la acción. Está bien Es obvio que algunas personas dirán, pero entonces esto no significa que no se conocerán personas que podrían ser buenos compañeros y compañeras, porque de alguna manera me gustaría limitarme a la afinidad. Es cierto que la búsqueda y la profundización de la afinidad requieren una gran cantidad de tiempo y energía y por lo tanto no es posible generalizar a todos los compañeros y a todas las compañeras. El movimiento anarquista de un país, de una ciudad o incluso de un barrio no puede convertirse en un gran grupo de afinidad. No se trata de ampliar los diferentes grupos de afinidad con más compañeros y compañeras, sino es hacer posible la multiplicación de grupos de afinidad autónomos. La búsqueda, la elaboración y la profundización de la afinidad conduce a pequeños grupos de compañeros y compañeras que se conocen las unas a los otros, que comparten análisis y pasan juntas a la acción. El aspecto de grupo, de un grupo de afinidad, ha sido regularmente criticado, tanto de manera incorrecta como de manera correcta. A menudo hay compañeros y compañeras que comparten la noción de afinidad, pero se vuelve mucho más complicado cuando comenzamos a hablar de grupos, que por un lado van más allá de un aspecto interpersonal, mientras que por otro lado parecen limitar el crecimiento. Las objeciones en la mayor parte del tiempo consisten en subrayar los mecanismos perniciosos del interior-exterior que tal y grupos de afinidad pueden generar, como por ejemplo el hecho de renunciar al propio camino a seguir, el estancamiento y los mecanismos que pueden emerger como ciertas formas de competencia, jerarquía, sentimientos de superioridad e inferior, miedo, etc. Pero estos son problemas que surgen en cualquier tipo de organización y no están exclusivamente vinculados a la afinidad. Se trata de reflexionar sobre cómo evitar que la búsqueda de la afinidad conduzca a un estancamiento y a una parálisis más que a una expansión, una propagación y una multiplicación. Un grupo de afinidad no es lo mismo que una célula de un partido o una parte de una guerrilla urbana. Como su búsqueda permanente, la afinidad evoluciona en permanencia. Puede aumentar hasta el punto que un proyecto compartido le sea posible, pero por otro lado también puede disminuir hasta que sea imposible hacer algo juntos y juntas. El archipiélago de grupos de afinidad cambia constantemente. Este cambio constantemente a menudo es señalado por sus críticos y críticas, es decir, como que uno no puede construir nada a partir de esto porque no es estable. Estamos convencidos de lo contrario, no hay nada que construir en torno a las formas organizativas que giran en torno a sí mismas, lejos de los individuos y las individuas que forman parte de ella. Porque tarde o temprano los primeros golpes, excusas y algún truco de todas las maneras saldrán a la superficie. El único terreno fértil sobre el cual construir es la búsqueda recíproca de la afinidad. Finalmente, sería importante señalar que esta forma de organización tiene la ventaja adicional de ser particularmente resistente a las medidas represivas del Estado, ya que no tiene bastiones representativos, estructuras o nombres para defender. Cuando las formaciones cristalizadas y las grandes organizaciones pueden prácticamente desmantelarse de un solo golpe, por el mismo hecho de que son bastante estáticas, los grupos de afinidad en cambio se mantienen ágiles y dinámicas incluso cuando se produce la represión. Dado que los grupos de afinidad se basan en el conocimiento recíproco y la confianza, los riesgos de infiltración, manipulación e intromisión son mucho más limitados que en grandes estructuras organizativas a las que las personas pueden unirse formalmente o en relaciones pagas donde solo es necesario reproducir cierto comportamiento para unirse al club. La afinidad es una base bastante dura de romper, exactamente porque parte de las ideas y estas también evolucionan. Después de este pequeño corte con una canción, vamos al siguiente bloque que trata sobre organización informal y proyectualidad. Yeah. sobre organización informal y proyectualidad. Creemos que las personas anarquistas tienen la mayor cantidad de libertad y autonomía de movimiento para intervenir en la conflictividad social si se organizan en pequeños grupos basados en afinidad, en lugar de que grandes formaciones o en formas cuantitativas de organización. Por supuesto, es deseable y a menudo necesario que estos pequeños grupos puedan llegar a un entendimiento entre ellos, y no con el propósito de ser transformado en una deidad o falange, sino para alcanzar objetivos específicos y compartidos. Por lo tanto, estos objetivos determinan la intensidad de la cooperación de la organización. No se excluye que un grupo que comparte afinidad organice una manifestación, pero en muchos casos una coordinación entre diferentes grupos podría ser deseable y necesaria para alcanzar este objetivo específico, anclado en el tiempo. La cooperación también podría ser más intensa en el caso de una lucha concebida a mediano plazo, como por ejemplo una lucha específica contra una estructura de poder, la construcción de un centro de deportación, una prisión, de una base nuclear, etc. En tal caso, podríamos hablar de organización informal. Organización porque se trata de una coordinación de voluntades, medios y capacidades entre diferentes grupos de afinidad y personas que comparten un proyecto específico. Informal porque no nos interesa promover algún nombre ni fortalecer cuantitativamente a una organización, ni suscribir un programa o una declaración de principios, sino una coordinación ágil y ligera para responder a las necesidades de un proyecto de lucha. De alguna manera, la organización informal se encuentra también en el terreno de la afinidad, pero va más allá del carácter interpersonal. Existe solo en una presencia de una proyectualidad compartida. Una organización informal, por lo tanto, está directamente orientada hacia la lucha y no puede existir aparte de esto. Como mencionamos anteriormente, ayuda a responder a los requisitos particulares de un proyecto de lucha que no puede ser en absoluto o con gran dificultad sostenido por un solo grupo de afinidad. Puede, por ejemplo, permitir poner a disposición los medios que consideramos necesarios. Por lo tanto, la organización informal no tiene el objetivo de reunir a todos los compañeros y a todas las compañeras que estén detrás de la misma bandera, de reducir la autonomía de los grupos de afinidad o de las individualidades, sino de permitir que esta autonomía confluya. Esto no es una laguna para hacer todos juntos o juntas, sino que es una herramienta para materializar el contenido y la sensación de un proyecto común a través de intervenciones particulares de grupos de afinidad e individualidades. Un proyecto que por lo tanto contenga un análisis, ideas y métodos coordinados para alcanzar un propósito. Podemos, por ejemplo, publicar un periódico anarquista, porque somos anarquistas y queremos difundir nuestras ideas. Eso estaría muy bien, pero un enfoque más proyectual requeriría un análisis de las condiciones en las que esta publicación sería adecuada para intervenir en la conflictividad, cuya forma debería, por lo tanto, tomar en cuenta poder decidir, por ejemplo, luchar contra las deportaciones, contra el deterioro de las condiciones de supervivencia en prisión, etc. Porque todas estas cosas son simplemente incompatibles con nuestras ideas. Desarrollar un proyecto requeriría un análisis para comprender desde dónde sería más interesante una intervención anarquista, qué métodos usar, cómo pensar en dar un impulso o intensificación a la tensión conflictiva en un periodo de tiempo determinado. No hace falta decir que proyectos similares suelen ser la ocasión para organizarse de manera informal, en una coordinación entre diferentes grupos e individualidades anarquistas. Por lo tanto, una organización informal no puede ser fundada, constituida o abolida. Nace de una manera completamente natural, satisfaciendo las necesidades de un proyecto de lucha, y desaparece cuando se realiza este proyecto o cuando se evalúa que ya no es posible ni relevante realizarlo. No coincide con la totalidad de las luchas en curso, las muchas formas organizativas, los diferentes lugares de encuentro, las asambleas, etcétera, producidos por una lucha, existirían independientemente de la organización informal, lo que no significa que las personas anarquistas tampoco puedan estar presentes ahí. Damos paso a la última canción y vamos con el tercer bloque que problematiza acerca de los otros. Thank you. la bala perdida que alcanzó a Buenaventura, va los versos de la grande de Gata Katana, a la poesía muerta de la patri, a las que recuerdan con fuego la vida del punk y Mauri, a todas las que cayeron como Carlos Giuliani por el fuego, los maderos y violencias de las manis, a las que mató la cárcel, a Francisco Ortiz Jiménez, a María Soledad, a Eduardo Masori, Borja Martínez Gómez, a Joaquín Manrique, a Lucas Pastor, a Marisol Martínez, a Remy, a Alexis, a Sergio Rigo Reyes, a Lerse Pan, a Ezequiel Lucas Flores. Dejasteis algo precioso en este mundo de mierda y me quiero dar un rato para daros las gracias, y me jode no poder decir todos los nombres, pero es que sois tantas. Dejasteis algo precioso en este mundo de mierda y me quiero dar un rato para daros las gracias, y me jode no poder decir todos los nombres, pero es que sois tantas. No va la bala perdida que alcanzó a Buenaventura, va los versos de la grande de Gata Katana, a la poesía muerta de la patria, a las que recuerdan con fuego la vida del punk y Mauri, a todas las que cayeron como Carlos Giuliani por el fuego, la violencia y los maderos de las manis, a las que mató la cárcel, a Francisco Ortiz Jiménez, a María Soledad y Eduardo Masori, Borja Martínez Gómez, a Joaquín Manrique, a Lucas Pastor, a Marisol Martínez, a Remy, a Alexis, a Sergio Rigo Reyes, a Lerse Pan, a Ezequiel Lucas Flores. Dejasteis algo precioso en este mundo de mierda y me quiero dar un rato para daros las gracias, y me jode no poder decir todos los nombres, pero es que sois tantas. Dejasteis algo precioso en este mundo de mierda y me quiero dar un rato para daros las gracias, y me jode no poder decir todos los nombres, pero es que sois tantas. Hasta ahora hemos hablado principalmente sobre la forma de organización entre anarquistas. Sin lugar a dudas, muchas revueltas proporcionan sugerencias preciosas que son paralelas a las que acabamos de mencionar. Tomamos como por ejemplo las revueltas de los últimos años en ciertas metrópolis. Muchas personas rebeldes se organizaron en pequeños grupos ágiles. O pensemos también en los disturbios en el otro lado del Mediterráneo. No hubo necesidad de una organización fuerte o de algún tipo de estructura representativa de los explotados y explotadas para provocar los levantamientos. Su columna vertebral se constituyó con múltiples formas de autoorganización informal. Por supuesto, en todo esto no nos expresamos sobre el contenido de estas revueltas, pero sin la forma organizativa bastante antiautoritaria sería completamente impensable que hubieran tomado una dirección liberadora y libertaria. Ciertamente, es hora de decir adiós de una vez por todas a todos los reflejos políticos, más aún en esos tiempos en que las revueltas no responden ya no a las prerrogativas políticas, porque las insurrecciones y las revueltas deben ser dirigidas ni por los autoritarios ni por las personas anarquistas. No piden organizarse en una gran formación. Esto no quita que nuestra manera de contribución a tales eventos, fenómenos que son realmente sociales, no puedan permanecer simplemente espontáneos ni aspirar a hacer una contribución cualitativa. Esto requiere de una cierta cantidad de organización y de proyectualidad. Sin embargo, las personas explotadas y excluidas no necesitan que las personas anarquistas se rebelen o insistan. A lo sumo podemos ser un elemento adicional, bienvenido o no, una presencia realmente cualitativa. Pero eso sigue siendo importante si queremos hacer que las rupturas insurreccionales se rompan en una dirección anarquista. Si las personas explotadas y excluidas son perfectamente capaces de rebelarse sin las personas anarquistas y su presencia, no por eso estamos dispuestas a renunciar a buscar algunos puntos y un terreno donde podamos luchar con ellas. Estos puntos y ese terreno no son consecuencias naturales o automáticas de las condiciones históricas. El encuentro entre grupos de afinidad, así como la organización informal de anarquistas y personas explotadas dispuestas a luchar, se produce mejor en la lucha misma, o al menos en una propuesta de lucha. La necesidad de difundir y profundizar las ideas anarquistas es innegable y en ningún momento debemos esconderlas, confinarlas a los callejones o disfrazarlas en nombre de una estrategia dada. Sin embargo, en un proyecto de lucha insurreccional no se trata de convertir la mayor cantidad de personas explotadas y excluidas a las propias ideas, sino más bien de ser posibles experiencias de lucha con una metodología anarquista e insurreccional, ya sean ataques, autoorganización y conflictividad permanente, dependiendo de la hipótesis y los proyectos. Es necesario reflexionar además efectivamente sobre las formas organizativas que pueden adoptar este encuentro entre las personas anarquistas y aquellas que quieren luchar de forma radical. Estas formas de organización ciertamente no pueden ser constelaciones exclusivamente anarquistas, ya que otras personas rebeldes participan en ellas. Por lo tanto, no son un apoyo para promover el anarquismo, sino que tienen el propósito de dar forma y sustancia a una lucha insurreccional. En algunos textos elaborados a partir de una serie de experiencias, se mencionan los núcleos de base, formados dentro del proyecto de una lucha específica, de forma de organización, basadas en las tres características fundamentales de la metodología insurreccional. Las personas anarquistas participan, pero junto a otras personas. En cierto sentido, son en su mayoría puntos de referencia, no del anarquismo, sino que de una lucha continua. De alguna manera funciona como los pulmones de una lucha insurreccional. Cuando esta lucha es intensa y involucra también a muchas personas y disminuye en cantidad cuando baja la temperatura, el nombre de tales estructuras organizativas tiene poca o ninguna importancia. Una debe de discernir dentro de ciertos proyectos de lucha si las formas organizacionales similares son imaginables o necesarias. También debemos subrayar que no se trata de colectivos, comités, asambleas populares, etc., formados previamente, y que esos tienen el propósito de perdurar en el tiempo y cuya composición raramente es antipolítica y autónoma, ya que a menudo hay elementos institucionales involucrados en ellas. Los núcleos de base se forman dentro de un proyecto de lucha y solo tienen un propósito concreto, atacar y destruir un aspecto del dominio. Por lo tanto, no son organizaciones para unificadores que defiendan los intereses de un grupo social, como por ejemplo en los comités de desempleados, en las asambleas de estudiantes, sino ocasiones de organización orientadas al ataque. Las experiencias de autoorganización y ataque obviamente no garantizan que en una lucha futura los explotados y explotadas no acepten o no toleren elementos institucionales. Pero sin estas experiencias, este tipo de reacciones sería prácticamente impensable. En resumen, según las personas autoras de este texto, no se trata de construir organizaciones que atraigan a la masa u organizarlas, sino de desarrollar y poner en práctica propuestas concretas de lucha. Dentro de estas propuestas de carácter insurreccional, es importante reflexionar sobre las formas organizativas que se consideran necesarias y adecuadas para realizar una propuesta de ataque. Subrayamos una vez más que estas formas organizativas no implican necesariamente estructuras con reuniones, lugares de encuentro, etc., pero que también pueden nacer directamente en la calle, en momentos de lucha. En ciertos lugares, por ejemplo, puede ser más fácil crear algunos puntos de referencia o un núcleo base con otras personas explotadas al interrumpir la rutina levantando una barricada en la calle, en lugar de esperar a que todas las personas vengan a una cita para discutir sobre la colocación de una barricada. Estos aspectos no pueden dejarse totalmente al azar y a la espontaneidad. Una proyectualidad permite la reflexión y una evaluación de diferentes posibilidades y su relevancia. Finalmente, y en resumen, si la pregunta se aleja de cómo organizar a las personas para la lucha, se trata de cómo organizar la lucha. Creemos que los archipiélagos de grupos de afinidad independientes uno del otro, que pueden asociarse según sus prospectos compartidos y proyectos concretos de lucha, constituyen la mejor manera de pasar directamente a la ofensiva. Estas concepciones ofrecen la mayor autonomía y el campo de acción más amplio posible. En la esfera de los proyectos insurreccionales es necesario y posible encontrar formas de organización informal que permitan el encuentro entre personas anarquistas y otras personas rebeldes, formas de organización no destinadas a perpetuarse, sino orientadas hacia un propósito específico e insurreccional.